de autoridades, de representantes de organizaciones civiles y de mujeres de distintas comunidades que estuvieron visitando Guayacocotla. Durante este foro tuvimos la palabra de Alejandra Jiménez. Ella es integrante de la Red Unidos por los Derechos Humanos, una de las organizaciones que están solicitando que se emita alerta de violencia de género en Veracruz por las terribles violencias que las mujeres estamos sufriendo en este estado. El tipo de violencia más severo y más fuerte que puede existir es justo la violencia feminicida, porque esta violencia no va a tener piedad y esta violencia no solamente busca lastimarnos o busca controlarnos, esta violencia busca eliminarnos. Y este tipo de violencia feminicida ha ido creciendo en el estado poco a poco. A finales de 2014, para diciembre, teníamos que se dieron 74 feminicidios en el estado. Pero en el año pasado fueron 101 feminicidios. Y a la fecha, según el monitoreo que se realiza en la Universidad Veracruzana, tenemos un total de 28 feminicidios. Es decir, entre enero y febrero de este año ya tenemos 28 feminicidios. Ante esto, diversas organizaciones, en concreto 10 organizaciones de todo el estado de Veracruz, pues nos sentimos muy preocupadas por esta situación que se estaba dando para las mujeres, este clima tan fuerte de violencia hacia las mujeres, que consideramos que era necesario solicitar a las autoridades, al gobierno federal, que se decretara una alerta de violencia de género para las mujeres en el estado de Veracruz. ¿Y de qué hablamos cuando decimos que hay una alerta de violencia de género en Veracruz? El estado de Veracruz se ha tenido que ver en la obligación de armonizar, es decir, de que las leyes que rigen en el estado de Veracruz sean las mismas que rigen a nivel federal. Además de eso, de tener un marco legal igual que el del resto de la República, ha creado otras leyes también a favor de las mujeres. En el 2010 justo se reglamentó este tema de la violencia feminicida. Se tipificó como un delito que tiene una sanción muy grave de más de 60 años, entre 40 y 60 años, cuando es feminicidio. Entonces, bueno, a pesar de que tenemos este marco tan bueno, de que tenemos leyes tan buenas que se han creado en el estado, este estado es uno de los estados a la vanguardia en el marco legal, desafortunadamente tenemos esta otra parte. Están sucediendo muchos feminicidios. Las mujeres continuamos siendo víctimas de violencia de forma continua y reiterada. Dijimos, bueno, no podemos permitir que esto esté sucediendo y tenemos que hacer algo. En específico, el 7 de octubre del 2015, estas 10 organizaciones, entre ellas la Red Unidos por los Derechos Humanos, que es donde yo participo, solicitamos ante el gobierno federal esta solicitud de alerta de violencia de género. Una vez que nos aceptaron la solicitud, se inicia todo el proceso de la alerta de violencia de género. El primer paso fue la creación de un equipo de trabajo y lo que encontraron fue sorprendente, ¿no? Que las mujeres en el sistema de salud están siendo violentadas. No solo porque no las atienden, no solo porque no hay medicamentos, no solo porque reciben un trato denigrante, ¿no? Y discriminatorio, sino porque además cuando van a dar a luz las tratan mal. Porque las tratan como basura cuando van a dar a luz, o como si el hecho de dar a luz fuera algo malo. Vimos que además había un montón de feminicidios, que además había muchas mujeres que estaban siendo víctimas de trata, que había otras mujeres que son las migrantes, que nunca vemos. Se visibilizó que también las niñas están siendo víctimas de violencia por el mismo sistema educativo. Y en general, lo que pudimos ver es que esta violencia no solo se ejerce por personas, es decir, las mujeres no solo son víctimas de violencia por su pareja, también hay un sistema legal, también hay un sistema en general que está violentando. Entregaron el diagnóstico y este se turnó a la Secretaría de Gobernación, quien a su vez tenía que dar una respuesta de si se aprobaba o no se aprobaba la alerta de violencia de género. 3 meses después,

En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En El Salvador. En los últimos días, tres municipios fueron declarados libres de analfabetismo en El Salvador y se elevó a 53 el número de territorios que ya salieron de esa condición gracias a la implementación del Programa Nacional de Alfabetización que se desarrolla desde el 2010. Wilfredo Hernández, desde Radio Iscanal en el Oriente Salvadoreño, con el reporte. Pues gracias a Dios he aprendido mucho a leer en los círculos de alfabetización. Ya nadie me va a engañar porque no puedo leer. Sí decía que no iba a aprender a leer por la edad que tenía y porque como nunca había ido a una escuela. Es el testimonio de Ana Yancy Ramírez, mujer de 42 años de edad, la que junto a 814 personas de 966 no sabían leer ni escribir en el municipio de San Agustín, al oriente de El Salvador. Ahora ya lo pueden hacer, gracias al Programa Nacional de Alfabetización impulsado por el gobierno central a través del Ministerio de Educación desde el año 2010. Ana dijo que seguirá sus estudios para incrementar su aprendizaje. Querer es poder. Y yo hago una invitación a todas las personas que han sido alfabetizadas, al que continúen aprendiendo. Quiero decir que gracias al apoyo de los jóvenes hemos aprendido y gracias a ellos hemos descubierto un nuevo mundo. La enseñanza para las personas mayores de 15 años que aún no saben leer ni escribir está a cargo de jóvenes estudiantes, los que son capacitados para desarrollar las actividades de enseñanza-aprendizaje en sus comunidades. Vilma Sonia Rivera, a sus 15 años, dice sentirse orgullosa por haber enseñado a leer y escribir a los habitantes de su barrio. En mi barrio, pues al saber que muchas personas adultas no sabían leer ni escribir, esto me motivó para buscar a esas personas, para que yo pudiera enseñarles a leer y a escribir con el método de Yo Sí Puedo. Me motivó más al saber que muchas personas aún no conocían las letras. Hoy me siento muy contenta porque digo, enseñé a mis vecinas a leer y a escribir a pesar de sus problemas visuales. El programa tiene líneas específicas. Entre ellas, garantizar el acceso a la población joven y adulta a la educación permanente desde la alfabetización, dar continuidad para la educación básica y media y atender con programas específicos a la población de los pueblos originarios. El índice de analfabetismo en 2010 era del 18%, cifra que ha sido reducida a 10. Estos números motivan al gobierno central para cumplir el reto de declarar a El Salvador libre de analfabetismo para 2019, informa el ministro de Educación, Carlos Canjura. Esto es, en efecto, abrirle la puerta a una nueva vida a todos los alfabetizados. Creo que este esfuerzo es un esfuerzo importante que hay que destacar, porque si queremos de verdad construir una nueva sociedad, debemos asegurarnos que todos nuestros conciudadanos tengan estas capacidades desarrolladas. Yo quiero destacar primero que este esfuerzo es un esfuerzo a nivel nacional en el que nos hemos comprometido a declarar libre de analfabetismo el país en el año 2019. Es un reto enorme, pero si no nos imponemos ese reto, esto no se va a lograr. A nivel nacional, San Agustín se convirtió en el territorio número 53 en ser declarado libre de analfabetismo de 262 municipios. En estos lugares se alza una bandera en señal del cumplimiento de los objetivos propuestos por las autoridades nacionales y locales sin distingos partidarios. Desde Radio Iscanal para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras.

El reto es hacer que las mujeres de la ciudad sepan, uno, que tienen derecho a no ser violentadas ni abusadas, que su derecho a caminar libres a como se le pegue la gana de vestimenta en la calle, sin que nadie las moleste. Uh-huh. Y dos, que si eso ocurre, hay una institución cercana, cualquiera de estas, de esta red. Entonces, bueno, nos estamos yendo por el lado de la prevención, que es todo este tema de la dosificación, de reforzar en todos los transportes las áreas exclusivas de las mujeres. La apuesta pondrá en marcha 100 autobuses que refuerzan el servicio Atenea, mismo que desde 2008 es exclusivo para las mujeres, con lo que se busca contribuir a eliminar la violencia de género. La Ciudad de México concentra los mejores índices de desarrollo humano de género en nuestro país y tiene los retos que una urbe de estas magnitudes implica, sobre todo para llegar a la mayoría de mujeres que viven en condiciones de marginación. Para Inchaustegui, lograr disminuir la violencia contra las mujeres es uno de los ejes fundamentales desde su dirección, especialmente contra la que se ejerce tanto en el transporte público como en las calles de la Ciudad de México. De acuerdo con el estudio del Colegio de México, elaborado para el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, la población femenina de esta ciudad enfrenta cada día miradas lascivas en 93%, majaderías sexuales 73%, acercamientos indebidos 69%, persecuciones 40% y limitaciones a la libertad de tránsito 33% entre las principales agresiones. En el transporte, por ejemplo, de grupos focales que se hicieron de mujeres que utilizan el transporte, pues hay muchas que, una buena parte que te dicen que han sufrido cualquier cosa, ¿no? Desde insultos hasta toqueteos, de persecuciones, de todo, ¿no? Pero una de las cosas que destaca es que sobre todo para las mujeres de 30 a 45 años, como que sufrir ese tipo de eventos es parte del ser mujer. Como mujer estás expuesta a eso y son como gajes del oficio. Pues si no se trata de un agravio que verdaderamente las haya choqueado, pues lo dejan pasar. Además de que, bueno, ¿quién se va a poner en el tráfico y con los tiempos con los que viven? Estas mujeres que se levantan muy temprano para aprovechar unas horas de trabajo antes de regresar a su casa a chambear, pues a quedarse, a levantar una denuncia. Desde 2007 se creó el programa interinstitucional Viajemos Seguras en el Transporte Público de la Ciudad de México para atender a las mujeres víctimas de violencia y canalizar los casos de abuso sexual. De acuerdo con las estadísticas del programa, los casos de abuso y acoso sexual contra las capitalinas en el transporte público son recurrentes. Nosotros tenemos entre la población que tiene más riesgos para que las vejen o las toqueten en los transportes, tenemos como dos picos. El grupo de las menores, o sea, de las de 15 a 18, 19 años, que es muy victimizado, y el de las de 35, 40. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que para muchas mujeres, efectivamente, la violencia, el abuso, está naturalizado. Cabe recordar que en 2013, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentó un informe especial sobre el derecho a la movilidad de las personas, en el que aseguró que debido a la violencia que se vive en las calles y en el transporte público, las 7 de cada 10 mujeres que viven o transitan por la capital del país enfrentan miedo de usar el transporte público. Mujeres son las que usan más el transporte público, aquí y en China, no es una metáfora. ¿Por qué? Porque cuando hay una moto, una bicicleta o un carro en una casa, no son las mujeres las que lo ocupan, son los varones. Ellas ocupan más, por eso son la mayoría de los usuarios, somos mayoría de los usuarios en el metro somos más del 63% de los viajes, los hacemos las mujeres, porque las mujeres hacemos hasta 3 viajes diarios, mientras los hombres hacen un solo viaje al día. El Código Penal de la Ciudad de México establece en su artículo 176 que comete abuso sexual quien sin consentimiento de una persona y sin propósito de llegar a la cópula ejecute en ella un acto sexual. El artículo 179 define el acoso sexual como la solicitud de favores sexuales para sí o para una tercera persona, así como la realización de una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien lo recibe. Al mismo tiempo, la violencia sexual está definida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la Ciudad de México, como toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de las mujeres. Con la aplicación, las mujeres identificarán los requerimientos de estructura, por ejemplo, lugares oscuros que requieren luminarias, detectar lugares peligrosos y darle seguimiento a la mejora de esa infraestructura. Y bueno, en el sentido de hacer conscientes a las mujeres, tanto de los derechos como de las alternativas de apoyo, ¿no? De auxilio que la ciudad les ofrece, ¿no? Desde México, para Informativo Voces Nuestras, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Panamá. Sectores sociales y populares reaccionan ante la posibilidad de que en la Asamblea de ese país se discuta un anteproyecto de ley que permitiría al gobierno limitar el acceso y uso de redes sociales en situaciones particulares. Desde Panamá nos informa Ronaldo Ortiz de Frenadeso Noticias. Con una población de más de 4 millones de habitantes, Panamá tiene un acceso a las redes sociales muy importante, con más de 5 millones de usuarios en las distintas redes de telecomunicación que existen en el país. El presidente de la Asamblea Nacional de Diputados ha planteado la necesidad de discutir un anteproyecto de ley que regule las redes sociales. Esto ha sido reprochado por los dirigentes sociales del país. Escuchemos a continuación sus palabras. Bueno, yo creo que hay que partir de un hecho, y es que en este país no hay democracia, no hay libertad de expresión. Al movimiento social se le ha restringido el acceso a los medios de comunicación social en función de que priva lo mediático a partir de los intereses de los grupos de poder económico. En ese sentido, una base alternativa que tiene el movimiento popular panameño ha sido precisamente las redes alternativas, los medios de comunicación alternativa. Esto está dando su fruto porque se está, frente a la desinformación del poder económico, la información del movimiento social panameño. Y obviamente para estos sectores que controlan de una manera clientelista a la Asamblea Nacional de Diputados, comienzan a querer restringir ese acceso a la información en función de que no les interesa que exista un pueblo informado, porque un pueblo informado va a generar un nivel de conciencia, de organización y de lucha ante la embestida de la corrupción, la impunidad y las políticas económicas neoliberales. Tú sabes que hay una dictadura mediática en nuestros países, Panamá no escapa a eso. Aquí los medios de comunicación solo expresan lo que el poder real quiere expresar y manipulan a la población. Con las redes sociales ha habido un progresivo apropiarse de los sectores populares, en particular los organizados, para decir la verdad del pueblo, la verdad de los excluidos. Y así han salido a la luz pública numerosa información que les preocupa a quienes tienen hoy el poder político. Así que para ellos es importante callar esa verdad, callar esas voces, callar el derecho a la libre expresión de los sectores populares. Digo, a mí no me asombra en nada que esta gente haga eso. Se entiende, sobreentiende que eso es así, porque las redes sociales, de una u otra manera, reflejan la opinión que la mayoría de los panameños, aún sin siquiera tener una posición clara ideológica, sienten de lo que es la Asamblea, ¿no? La Asamblea representa los intereses económicos y siguen los mandatos de la cúpula de los partidos políticos que responden a esos intereses. Yo considero que sería un atentado contra la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es un derecho humano de cada persona, de cada ciudadano, de cada individuo. Y Panamá ha ratificado convenios internacionales en esta materia, e incluso nuestra constitución política la reglamenta. Así que sería más que todo no un argumento jurídico, sino político, de tratar de que las personas no tengan una opinión, no tengan un criterio frente a la incapacidad de un gobierno de no resolverle las necesidades al pueblo panameño. Así que considero yo que es una flagrante violación a un derecho humano fundamental. Para Radio Revista Voces Nuestras desde Panamá, Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Costa Rica.